convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Muy buenas, ya estamos nuevamente aquí dispuestos a pasar una hora de buen rock y metal contigo. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 762 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu emisora o streaming favorito, ya que son más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales las que pasan, ya sea en directo o en diferido, la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Estamos arrancando con Pull Your Strings. El último tema publicado por los metaleros extremos de la ciudad Candal, de la ciudad Condal, por After Dune. Y además también primer adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio. Que se prevé para ya para el año que viene, para 2024. Lo que está más inminente, más cerquita, en un par de fines de semana, darán también carpetazo a su gira, la, a su gira del caos, con un doblete el fin de semana del 24 y 25, el viernes 24 en Zaragoza, el 25 no me acuerdo en dónde, pero no te preocupes porque te mantendremos bien informada e informado de dónde serán esos conciertazos. After Doom, Pull Your Strings, sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. Lo dicho. dicho, ya estamos en marcha. Saludos para ti que nos escuchas en directo, ya sea por asaltomatarradio.com o por cualquiera de nuestras emisoras hermanas. Saludos para ti también que nos estás escuchando en diferido, ya sea por Asalto Mata Radio Rock o cualquiera de nuestras plataformas hermanas. Y por supuesto, no me olvido de ti que nos estás escuchando vía podcast. ¡Aupa! Y muchas gracias. También nos van saludando ya a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera los primeros ternascos que se acaban de conectar a la sintonía de asaltomatarradio.com desde Murchante, Nafarroa, Praia, Sanjamer y Rubén Oteo, nuestro ternasco Zaragoza Style. Ya hemos escuchado After Dune, una de las bandas asociadas protagonistas en el día de hoy, pero no va a ser la única, ni mucho menos, porque vamos a tener hoy un Fucking Master doble, 2x1, señora, con Ellas Son Eléctricas y con María Moes, nueva cantante de los alicantinos Leviatán, que está conectada con el evento de Ellas Son Eléctricas de este fin de semana en Sedaví, en Valencia. Eso será en la segunda mitad del programa. Ahora vamos a por las secciones habituales. En este jueves os hemos preparado varias de ellas. Vamos a escuchar primero, en la primera de las secciones, a una banda pues que lleva ya unos cuantos añitos en esto y que me parece que va a ser la última vez que ponga. Porque yo ya me lo imaginaba, pero resulta que son muy cristianos y muy católicos estos. Y encima para esta canción han colaborado con otra banda que se llama Cordero de Dios, Lamb of God. O sea, que no me gusta que me metan goles católicos, ni cristianos, ni baptistas, ni pollas en vinagre. Pero bueno, ya los tenía preparados, así que van a sonar. Van a sonar los P.O.D. con su tema Drop, gota o lágrima, no sé. Bueno, gota porque no me gusta ni gota. Este es el primer single, lo que vamos a escuchar, que publican los rap metaleros californianos de ascendencia mexicana desde su último álbum, directamente desde San Diego. Trajeron una fresca mezcla de metal duro, rap, metal, ritmo latino y reggae y sus creencias religiosas de los cojones a la escena del metal después de formarse allá por el año 1991. Como te digo, en este tema colabora el cantante de los Lamb of God y por supuesto lo vamos a oír dentro de la sección de... Viejas glorias. Lo dicho, toma nota porque es la última vez que los P.O.D. suenan aquí en Pequeño Ternasco. Drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop ser enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estaban los POD, unas viejas glorias del rock cristiano de los cojones. De verdad, yo me quería sonar que igual tenían algo que ver, pero no he tenido confirmación hasta hoy, que me he tenido que centrar un poco en buscar información de ellos, porque creo que era la primera vez que los pinchaba también, por otra parte. Bueno, pues al final va a ser primera y última vez que pinchamos aquí a los POD, porque para mensajes eclesiásticos, la gente que se vaya a misa quien le apetezca. ¿O qué, Rosa Rosa? Así es, aquí no queremos fanatismo ni... Que hay mucho cura por ahí suelto, y algunos incluso no son pederastas. Bueno, vamos allá por otra de las secciones habituales del programa. Esta normalmente va los lunes, pero hoy repite. Vamos a escuchar una banda llamados Los Radiadores. Son del gremio de la radio, radian mucho. Yo creía que daban calor. También da calorcita de la buena, sirve para radiar calor, voz, lo que sea, radiación, lo que haga falta. Es un cuarteto valenciano, ya con cierta experiencia y trayectoria, pero que no publicaba nada desde su último disco en 2020, y además ese último disco era un poco recopilatorio de los trabajos anteriores. Es un grupo que dice hacer rock, pero bueno, que parece que tontea un poco con los sonidos más poperos y tal, ¿sabes? Y es que se ha currado, lo primero que han publicado es una cover de los poperos Paraíso, en un disco tributo del pop español a la Mode y a los propios Paraíso, ¿vale? Pues han cogido una de las canciones de los Paraíso llamada Makoki y la han versioneado. Escuché la canción, me sonó bastante rockerilla. Y bueno, la verdad es que la versión te ha gustado. La versión original no la he escuchado. Me hizo gracia lo de Makoki, porque me suena a mí que había una revista cómic o un personaje cómic que se hacía llamar así. Bueno, el caso es que van a ser los protagonistas de hoy en la sección de Extreme Blur. Aleluya. La recontradición. Cerebro dañado por el electroshock, y la cera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la roca que te piensas montar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI, y gritas a tu banda doble una tía. Sales a la calle buscando. Se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Tranquilos, que no son los Motorhead, que no hemos conectado con ellos por la app Ouija, no. La banda que nos ha hecho llegar su material se llama Doble Sesión Nocturna y les vamos a escuchar enseguidita. No sin antes recordarte que si quieres sonar en Pequeño Ternasco en este programa, debes hacernos llegar tu material, o lo que es lo mismo, lo último que tengas subido a YouTube y algo de información de tu banda, al siguiente correo, al correo de la emisora info@asaltomatarradiorock.com. Repito, tu material, un videoclip y algo de información de tu banda, algo de bio, a info@saltomatarradiorock.com. Nosotros sí que abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y, por supuesto, las que nos gustan acaban aquí en esta sección, en la sección de nos han hecho llegar al correo de la emisora. Como te digo, la banda que vamos a escuchar hoy se llama Doble Sesión Nocturna. Nos han mandado un tema extraído de su primer álbum, de su álbum debut, volumen 1. Muy apropiado el título, claro. Esta es la ópera prima de esta banda stoner doom psicodélico afincada en Madrid, llamados Doble Sesión Nocturna, de los cuales vamos a escuchar su tema Peleas Callejeras. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Fucking Master of Vince Universe. Esto que escuchas se titula Twice the Speed of Light. Un tema grabado en 1989 por una banda llamada Lazy. Y es el corte número 3 de la cara B del vinilo recopilatorio de bandas pioneras y bandas femeninas pioneras del rock español. Ellas son Eléctricas, el recopilatorio previo a ese documental que está rulando a lo largo y ancho de la piel de toro. Un auténtico documento de tener guardado y de consulta para saber la historia del rock y el metal en cuanto a la mujer se refiere en este país. Documental del que por otra parte hemos hablado ampliamente, pero es que parece que no tener un final de recorrido, porque este fin de semana han preparado un pedazo de evento en Valencia. Bueno, de todo esto nos va a hablar nuestro compañero, hermano, redactor, jefe de Los Mejores Rock, también redactor en KMP Cultura Rock de aquí, periodista, colaborador de Asalto Mata Radio Rock, un montón de cosas. Nuestro amigo Leo Cebriana, que enseguida vamos a tener en entrevista en directo a través del teléfono, obviamente. Tal y como os he dicho antes, este Fucking Master es un Fucking Master 2x1, porque vamos a tener a Leo y también a la nueva cantante de una de nuestras bandas asociadas, Leviatán, los alicantinos Leviatán. Su nueva cantante se llama María Moes y va a participar en ese evento en la capital Che este sábado 18 de noviembre. Bueno, en la capital Che no, en Sedaví, en Valencia. Mandamos unas oraciones a Odín, esperando que todo funcione correctamente. Y al otro lado del aparato tenemos ya a Leo Cebrián. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi, y buenas tardes a la audiencia. Y además entra como un auténtico cañonazo por el canal de nuestra mesa, cosa que nos congratula. Normalmente tenemos que subir a todo el mundo. A Leo le hemos tenido que bajar un poquito, lo cual es algo bastante positivo a la hora de entrevistar en directo, porque nos ha hecho cada púa el asunto este de los teléfonos, que no te lo pueden imaginar. Pero bueno, en fin, ya te tenemos aquí. Decir, que se me ha olvidado decir antes, que además de colaborador en Asalto Mata Radio Rock, no es que colabore asiduamente, sino que también llevas estás al cargo porque tú, así lo quisiste y así lo propusiste del canal de esta emisora en YouTube, Asalto Mata TV Rock. Sí, además va muy bien, todos los días subimos algo, todos los días, generalmente de actualidad, mucha música en directo, y luego tenemos también, bueno, un archivo que está por salir de documentales, de actuaciones en televisión de los 80, 90. Estamos haciendo un acopio de material para años. Está el canal, le he echado un vistazo esta mañana, creo que está cercano a los 600 suscriptores ya, pero en cuanto a reproducciones la cosa creo que va bastante bien, porque son más de 190.000 reproducciones. Yo creo que es algo bastante positivo, siendo que, ¿cuánto lleva? Un año y poco. No, menos. Menos de un año, caray. Sí. Bueno, está ocurriendo que sobre todo damos mucha cobertura a las actuaciones en directo, las que tenemos en Madrid, pero no solo en Madrid, también en provincias, donde nos podemos desplazar, pues allí tenemos una cámara que filma prácticamente desde primera fila. Y eso a la gente le encanta, lo valora y bueno, incluso les sorprende, pues porque alguien se haya procurado de estar ahí para luego reflejarlo enseguida, ¿no? Qué cosas, gente interesándose por el trabajo sobre el escenario de las bandas, ¿eh? Qué cosas, madre mía, ¿en qué país vivimos? Si hay hasta interés. No sé, ahora solo hace falta que vayan a los conciertos. Eso es. Pero bueno, por algo hay que empezar y desde luego la labor que tú haces contribuye a ello de una manera clara y decidida. Al igual que contribuye también ese pedazo de documento gráfico, ese Ellas Son Eléctricas, el documental, que bueno, también lleva circulando. A ver, te he entrevistado tantas veces ya con esto que yo ya he perdido la cuenta. No recuerdo. El disco creo que sí que era del 2019, el documental fue algo posterior. Dinos cuánto lleva rulando ya, porfa. Pues en torno a 3 años y 4, pues desde el 2020 que empezamos a dar guerra. Casi, con el vinilo, que fue el año que salió, y luego 2020, pues el doc. Vale. Pensaba y luego la gira, interminable, donde vamos siempre que nos llaman a algún sitio, nosotros encantados de la vida, y este ha sido el caso de David y del Darkness Metal Bar de Carmen. Que a lo que te iba a decir es que además ya no solamente es que os llamen de muchos sitios, sino que cada vez el evento es como más grande, ¿no? Tiene más pozo inclusive, porque yo el último creo que fue el de Zaragoza, dime si me equivoco. Sí, ese fue el último y estuvo muy bien, la verdad. Bueno, tú estuviste allí, lo pudiste comprobar, que fue un poco un encuentro de mucha gente de la escena local, y ahora en Valencia ha pasado prácticamente igual. No hemos tenido que buscar tampoco a nadie porque se nos han ido ofreciendo para participar algunos nombres que teníamos ya un poco controlados, y luego pues hemos tenido que limitar el panel de debate a 6 invitadas porque ya no cabían más. A ver quién domina eso luego. Es que recuerdo que el de Zaragoza creo que eran 4, ahora ya 6. Sí. El pub este Darkness, yo lamentablemente no lo conozco, no me muevo mucho por la zona de Valencia, en alguna ocasión he ido, pero el Darkness concretamente no lo conozco, no sé tú si ya controlas el local, sabes si es grande. No, tampoco, pero bueno, lo haremos de manera que esté todo el mundo cómodo y pueda escuchar bien lo que vamos a hacer allí, que es un pequeño coloquio, pues por varios fragmentos que vamos a poner, ¿no? Va a haber una proyección del documental, que en definitiva está ya libre de para cualquiera que lo quiera ver completo en YouTube, sino que bueno, vamos a elegir algunos fragmentos para que ellas debatan entre sí, y bueno, por ejemplo, también hablaremos de lo que es la escena del rock y el metal en la comunidad valenciana, que es más específico, pero siendo todas de allí, pues evidentemente algo tendrán que decir. Porque además incluso creo que llega alguna invitada de no sé si era de Tarragona, de Barcelona. Sí, tenemos a Encarna Prados de Sadai, ahora con el proyecto Kasai, que es una mezcla de Sadai y de Cassandra, que le gusta mucho la fiesta y que entonces ha dicho que bueno, que encantada en hacerse un fin de semana valenciano, y la tendremos allí un poco de invitada especial. Es una de las protagonistas del documental, junto por supuesto con Ana María González de Tarántula, es una histórica absoluta, y que sin ella no tendría sentido hacer esto, ¿no? Digo, quienes la van a acompañar. Las dos de las protagonistas del documental van a estar in situ, ahí en el Paz Darnes, en esta nueva edición, en este nuevo evento de Ellas Son Eléctricas On Tour. Sí, sí. El Never Ending Tour, porque no sabemos cuál puede ser el final hasta... Bueno, quizás yo ya estoy preparando uno nuevo, que creo que te comenté la última vez, sí, sobre salas de rock en Madrid de los 70, 80, 90, y pues ese será un poco el que tome el relevo, espero. Claro, evidentemente ese afán de recuperar y de archivos gráficos, ¿no? Realmente, e historia del rock en nuestro país, pues no se va a quedar solamente estancado en un solo documental, sino que, como ya nos comentaste la otra vez, estás preparando esa nueva aventura cinematográfica o documentalística, por decirlo de alguna manera, o ambas cosas, qué demonios. También está tu inseparable Paco Manjón colaborando en ese nuevo proyecto. Sí, sí, sí, porque al final más o menos los que tienen la documentación golosa son las mismas personas, que son coleccionistas de hace años, y aunque en este caso yo dirijo y guionizo, pero él está como colaborador especial, especialísimo, porque está consiguiendo, como siempre, en su caso, pues las fotografías que no tiene nadie, que son de origen pues pintoresco siempre y único, y bueno, todo lo que es inédito tiene ese valor, ¿no? Yo creo que va a gustar mucho porque ya va muy avanzado y, bueno, aunque yo he perdido un poco la perspectiva, pero es interesante y divertido, es un poco lo que se busca. Bueno, vamos a desglosar un poquito más lo que es este evento de Ellas Son Eléctricas en Valencia, en Sedaví, como os comentaba, este próximo sábado 18 de noviembre en el Darkness Metal Bar, no Path Darkness, sino Darkness Metal Bar, en la avenida Gómez Ferrer número 52 de Sedaví, Valencia, que intuyo que es una localidad muy próxima a la capital, ¿no? Sí, está muy cerquita. A partir de las 20 horas está programada esa proyección de fragmentos del documental y mesa de debate con seis mujeres del rock y metal de la comunidad valenciana, entre las tuyas destacado Ana María González de Tarántula. Creo que también has nombrado a... a esta moza de los Adai. Pero también va a haber pues figuras importantes del presente de la escena valenciana, como son Rebeca Montón de 4 bajo cero, Steffi García, ex de Inmute, pedazo de banda, Ana... No le oigo aquí bien. Ana Dobón de Ana Cruza, María Moes de Leviatán y Sonia Gómez de Anunnaki. María Moes, que además también tiene un desplazamiento bastante largo, porque de Alicante a Valencia no hay un paso, precisamente. Sí, sí, además se viene con Quique, con Emilio de la banda. Por cierto, bueno, por cierto, antes de que sí, se me olvide, ahora que lo has nombrado, porque se me hubiera olvidado, que muchos saludos de Emilio, que te vea allí el sábado en... Ah, perfecto. Sí, me lo ha dicho. Bueno, pues estas seis mujeres que estarán pues en ese debate, que en cada sitio, pues, y tuyo, o tú lo puedes confirmar, que toma unos derroteros distintos, ¿no? Siempre sí, dentro del tema del rock y el metal femenino en este país, pero que obviamente, pues, distintas ponentes, distintos lugares, distintas sensaciones y opiniones también, claro. Completamente, no hay dos actos iguales, es curiosísimo, porque uno se espera, dice, bueno, más o menos va a ir esto por aquí, ¿no? En absoluto, o sea, eso fluye con tal libertad que también, bueno, la gente que estaba allí presente pues interviene libremente y siempre hacemos una única rutina que se repite, que es poner ahí nuestro telón y sacar muchas fotos y que aquello parezca pues mucho mejor que los Grammy Latinos, donde va a parar. Intuyo también que esta vez los derroteros en ese debate van a ir por una escena mucho más próxima en el tiempo, ¿no? Porque tanto Rebeca como Steffi, como Ana, como María, yo creo que son más jóvenes, ¿no? No creo que puedan hablar mucho de vivencias propias de los 70 y los 80, de los 90 quizás, ¿no? Pero exceptuando claro, no, Ana María y quizás Sonia Gómez, que parece que son un poco más veteranas. Sí, pero todas tienen bandas ahora mismo. De hecho, Tarántula volvió, están grabando su nuevo disco. Pues Sonia es más mayor que algunas de sus compañeras, pero también está en Anunnaki. Bueno, desde luego sí, es pura actualidad. Vamos a hablar, yo creo que en este caso, más del presente que del pasado. Sí, a eso me refería, ¿no? Que las vivencias, obviamente, con estas dos, iba a decir tertulianas, no. ponentes en este debate. Siempre puede salir anécdotas y cosas pues de esos primeros años, ¿no? De los años que versa realmente este documental, que son los 70, 80 y 90. Claro, sí, no, pero ya ahora, por ejemplo, pues hay cuestiones totalmente actuales. Una de ellas es que, bueno, salvo en el caso de Ana Lobón, todas son vocalistas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Eso hay que indagar ahí por qué ocurre, ¿no? Que hay más cantantes que instrumentistas. Bueno, hay mucha tela que cortar ahí, si nos ponemos. Pues muy bien, una de las que cortarán algo de esa tela será María Boes, que a proposición tuya, además, esto hay que destacarlo, va a ser la que protagonice la segunda parte de esta entrevista. Así que, Leo, te vamos a despedir con otro de los temas que aparecían en ese recopilatorio, concretamente con el tema Wild Side del año 1991 de Los Amnesia, o de Las Amnesia, corte número 5 de la cara de ese recopilatorio Ellas Son Eléctricas, previo al documental. Si nos quieres comentar algo de Los Amnesia antes de despedirte, o cualquier cosa. No, que bueno, hace poco han aparecido unos vídeos de ese mismo grupo y son, es recomendable indagar, porque bueno, es una banda muy cañera, pues en el vértice de dos décadas, pero bueno, dándole cera de una manera muy curiosa y con poco parangón, dado que la cantante es una mujer y que bueno, pues tienen un aire un poquito distinto, aun siendo muy emulativos también de cierto grupo que empieza por M. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar a Los Amnesia. Nos despedimos de ti. Gracias nuevamente por atender a los micros de Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock, Leo. Muy bien, muchas gracias como siempre y hasta la próxima, que la habrá. Escuchamos este Wild Side de Amnesia. Enseguida volvimos con María Moes, una de las participantes en ese evento de Ellas Son Eléctricas en Valencia. Pues mientras siguen sonando Los Amnesia, damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada en esta sección Fucking Master muy especial, con doble ración de invitados. En esta ocasión invitada por partida doble también, pues porque, bueno, es la nueva cantante de una de nuestras bandas asociadas, de los alicantinos Leviatán, y va a ser ponente también en ese evento de Ellas Son Eléctricas este 18 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Darkness Metal Bar de Sedaví de Valencia. Muy buenas, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes y bueno, por supuesto a ti. Un placer tenerte, porque teníamos ganas ya desde que conocimos que que habías entrado a ser la voz cantante, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. El Leviatán, pues la verdad es que teníamos ganas de tener una pequeña charla contigo. Muy breve va a ser porque nos queda poquito rato de programa. Pero bueno, tenía que ser, lo propuso el propio Leo, que acaba de estar con nosotros. Y aquí estás. Le decía a Leo que tú tienes que hacer unos kilometritos, ¿no? Hasta Sedaví para estar en este evento, porque Alicante, precisamente al lado de Sedaví, no está. No, no está. Son un par de horitas, pero que las hacemos con mucho gusto y con mucha ilusión, porque además el proyecto Ya Son Eléctricas es fabuloso. De hecho, yo cuando lo vi, me sorprendió la cantidad de mujeres que había en aquella época y que, bueno, pues la gente no nos enteramos, prácticamente. Claro, era sorprendente. Muchas de ellas, ¿no? Era sorprendente la cantidad de mujeres y la escasísima visibilidad. Exacto, exacto. Y bueno, pues la verdad es que es maravilloso que alguien haya decidido hacer ese trabajo impresionante y bueno, y merecidísimo para todas ellas, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto y con mucha ilusión subimos. Muy bien. Además irás con, nos ha comentado Leo, y tú también me comentabas ayer que subirás con dos de tus compañeros, con Emilio y con quién más, que no recuerdo. Y con Quique, vale. Con el batería y uno de los guitarristas. Efectivamente, bueno, lo que es el núcleo de siempre, además, ¿no? De Leviatán, banda a la que acabas de entrar a formar tu parte, que intuyo que ya conocías también, o que habría algún tipo de relación, o fue, hay que buscar a alguien, vamos a cambiar de rollo. Bueno, ¿cómo fue? Dinos. Pues mira, yo a Leviatán los llevo viendo desde el principio, prácticamente, porque esto, Alicante al final no es como Madrid, y bueno, pues yo recuerdo que eran de las bandas punteras de aquí de Alicante, y yo iba a verles con mis colegas. Iba a verles y los conocía de eso. Luego ya pues pasaron los años, todos sabíamos quiénes éramos, nos conocíamos, no éramos amigos, pero sí nos conocíamos. Porque bueno, tú tienes también ya una trayectoria y un bagaje, ¿no? Dentro de la escena del rock y del metal, sobre todo ahí en tu zona. Sí, lo que ocurre es que yo hacía más hard rock. Me gusta el heavy, pero a la hora de montar la banda y de cantar, pues siempre... por el motivo que sea, he cantado hard rock más que heavy. ¿Te tira más el estilo? ¿Que te tira más el estilo? Pues me tiraba más, o sea, a ver, te voy a ser sincera, ¿vale? Yo de jovencita me gustaba mucho el heavy, ¿vale? Luego, ya cuando empecé a cantar, en esa época, en esos momentos, me gustaba más el hard rock, porque tú sabes que vas escuchando más cosas y más cosas y más cosas y son pues temporadas, ¿no? Y ya me centré en eso, y cuando Leviatán me invitaron a cantar con ellos dos canciones en el 35 aniversario. Y bueno, la verdad que fue una pasada porque lo disfruté mucho y lo pasamos súper bien y muy bien. Claro, a raíz de eso los volví a escuchar, los redescubrí, ¿vale? Y luego ya cuando me invitaron a formar parte del proyecto... que si te soy sincera, la flipé. Pues ya otra vez he redescubierto, me he puesto otra vez con el heavy y digo, hostia, que no me acordaba de lo mucho que me gustaba esto. O sea, que te ha venido realmente de lujo, ¿no? Para recuperar, claro, esas sensaciones de los principios de tus inicios en este mundo. Claro, bueno, porque sí que he escuchado heavy, he seguido escuchándolo, pero no como... estilo en primera línea, pues hay bandas como de todo tipo que escucho, como Altay Bridge, que son muy cañeros, otras bandas de Ginger, que es más metalera, o sea que yo escucho un poco de todo, ¿no? Pero ahora es que digo, madre mía, que no me acordaba cómo me gustaba esto, que además es un heavy como más de los más estilo 80, ¿no? Sí. Y lo estoy disfrutando muchísimo, vamos. Sí, vamos, es un sonido perfectamente reconocible. Tú cuando lo empiezas a escuchar dices, esto es heavy clásico de toda la vida. Claro, exacto. El que nos enganchó, bueno, pues, a tantos y a tantas, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero, ¿y tú cómo crees, cómo piensas o cómo vas viendo que estáis engarzando? Que ya nos hablaba, nos acabas de comentar lo que te aporta a ti ese volver a las raíces, pero tú también, tu bagaje, tu trayectoria, intuyo que va a tener influencia en la banda, ya no solamente por ser la voz principal, sino porque imagino que vas a poder aportar muchas más cosas, ¿no? Sobre todo a la hora de, ya no tanto en temas ya creados, sino a lo mejor a los temas nuevos que también sé que estáis empezando a preparar. Eso espero. ¿Qué pasa? ¿No lo recupo por la labor o qué? Ha sido muy, muy gráfico este, eso espero. Muy gráfico. No, ahora hablando en serio, eso es inevitable. Ya partiendo de que no soy una voz masculina, sino una voz femenina, es diferente porque son voces diferentes, las masculinas y las femeninas, por los matices, por muchas cosas, ¿no? Entonces, indudablemente, pues tiene que notarse, ¿no? Claro, y por otra parte, para mí es todo un reto, ¿eh? Para mí es todo un reto porque es una banda con un nivel alto, Marcos es un cantante con un nivel alto, y para mí está siendo un reto, lo cual me motiva más todavía. Un reto en el que además no te estás desenvolviendo solamente en estudio, sino ya has tenido ocasión nuevamente de probarlo en directo. Hace poco tuvisteis una actuación en un sitio con un nombre enorme, las cuevas del no sé qué. Sí, las cuevas del rodeo, sí. ¿Qué tal fue aquello? Sí. Porque desde luego por las fotos tenía muy buena pinta, pero claro, con las fotos no tienes una sensación exacta de lo que ha sido ese concierto. Pues aquello no fue presentación oficial, fue el bautismo. Uh-huh. Porque queríamos hacer una toma de contacto primero fuera del circuito habitual de rock, con un público más íntimo, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, y un poquito para ver entre nosotros cómo fluía todo. Y la verdad es que lo pasamos súper bien. No. Y la gente respondió súper bien, con lo cual... Claro, pues, esos eran los dos aspectos que denotaban las fotografías, ¿no? Bien de público y vosotros sí. Muy a gusto en el escenario, obviamente. Sí. Con lo cual, bueno, pues ahora solo nos falta seguir trabajando un poquito más y preparar bien la presentación oficial y a partir de ahí disfrutar a tope. A ver, no te voy a tirar mucho de la lengua, pero entiendo que la presentación oficial no va a ser en este año, va a ser en 2024. Claro. Hay mucho trabajo por delante todavía. Estamos viéndolo ya para principios de año en Alicante, sí. Porque teníamos que preparar... Para principios de año, mira. Pues eso quiere decir que os estáis dando caña, ¿eh? Bueno, principio no va a ser el 8 de enero, evidentemente. Tienen que pasar las navidades, cuadrar fiestas con salas, con otras bandas, en fin. Pero que no será muy adelante, será lo antes posible. Porque ganas hay todas, sí. ¿No? Bueno, ganas hay y no nos caben las ganas ya. Bueno, y tienen tantas ganas que ya están grabando temas del anterior disco de Catarsis con la voz de María y desde aquí, ahora mismo, aquí en directo, en riguroso directo a live, darte las gracias por el esfuerzo que has realizado para que podamos escuchar hoy y estrenar una nueva mezcla con tu voz. De, pues probablemente uno de los temas insignia de la última época de Leviatán, como es Perdido en los 80, que ahora se llama Perdida en los 80, que además Exacto. coincide perfectamente con con el título de la novela que inspira esta canción, ¿no? Correcto, así es. Bueno, que... Claro, es lo que te comentaba, que hemos tenido que preparar primero el repertorio antiguo y ya estamos preparando canciones para un nuevo álbum. Entonces, claro... como tú dices, a toda pastilla, sin prisa, pero sin pausa. O sea, a toda pastilla y sin pausa. Eso es. Mejor dicho. No, con buena letra, pero tampoco la buena letra, cuando la sabes escribir bien, no hace falta tampoco que vayas muy despacio, ¿no? Constancia, que como no sabemos manejar, pues vamos a ir haciendo las cosas que seguro que van a salir bien. Como vamos a empezar a comprobar ya de ya, Roxana Rosae, vete dando el play a la canción. Para ir despidiendo la entrevista porque nos queda exactamente el tiempo de que dura esta canción Perdida en los 80 con la voz ya de María Moes. lo dicho, muchísimas gracias por el esfuerzo realizado para que podamos escuchar esta canción y nos tenemos que despedir ya. En otra ocasión la entrevista será un poquito más larga, no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo, gracias a vosotros, gracias a Leo. Y nada, pues saludos a todos y los que os animéis, nos vemos en Valencia, en Sedaví. Hay que animarse toda la people que tenga oportunidad que de los alrededores y quien quiera desplazarse también, porque el evento merece y mucho la pena. Esto es Perdida en los 80, ya por fin con la voz de María Moes, nueva cantante de los alicantinos Leviatán. Nosotros también nos pedimos, Roxa Rosaen. Muchos besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta lunes. Y vuestro amigo vecino también se despide hoy mega rápido, que si no, no vamos a escuchar la canción. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, buramures. Muchas gracias, María. A vosotros.